34 minutos, pasa de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya dentro del capítulo de la actualidad local y en concreto con una última hora que se producía a lo largo de la mañana. Nos referimos a los bomberos de Ubrique, una actuación que han tenido que realizar en la mañana de hoy en la calle Beato Diego. Vamos a comentarles los detalles de un incendio en una vivienda, afortunadamente sin daños personales, pero como decimos, ahora les dejamos con todos los detalles a través del jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, una actuación que se ha desarrollado esta mañana en una vivienda, un piso de un edificio, si no me equivoco, una de las plantas, en la calle Beato Diego, ¿no? Sí, efectivamente, sobre las 9 y 13 minutos, pues hemos recibido una llamada de urgencia a través del 085 y un incendio de vivienda, como bien has dicho tú, en la calle Beato Diego de Cádiz. Sí. Y bueno, pues cuando llegamos allí, pues se trataba de una salita de estar, la mesa camilla, que estaba ardiendo. La verdad que no ha afectado, se ha puesto la vivienda toda llena de humo, pero solamente ha afectado a la mesa de camilla, un sofá y a punto de coger el resto de, porque había dos sofás de una plaza y un tresillo que no han llegado a arder, ¿no? Hemos llegado a lo justo, ha sido rápido la intervención y bueno. Y esa ha sido la actuación. Ha sido rápida, el tiempo también ha sido muy rápido. Aquello se localizó de momento el incendio, se apagó con 100 litros de agua y nada más, no ha habido más complicaciones ni más nada. Así que, bueno, pues muy importante, como siempre, la rapidez con que también os han llamado, alertando, ¿no?, de ese incendio, ¿no? Sí, hubo, cuando hay un incendio de estas características, pues de momento no solamente una llamada, sino empezamos a recibir varias llamadas, ¿no? Varias llamadas de tanto de los vecinos como gente que estaban trabajando, estaban viendo salir el humo por las ventanas y, bueno, no ha llegado a males mayores. Además, evidentemente, en la zona que está situada, en pleno casco antiguo, así que... Y personal, trabajadores del ayuntamiento, pues también han llamado, también han llamado, que estaban viendo, se percataron del tema. Nos has hablado de una mesa camilla, así que un calefactor, es la causa, por tanto, de ese incendio, ¿no? Sí, se puede decir que estaba enchufado y ha sido las causas claras y clarísimas, vamos. 9 y 13 minutos, me comentabas que no había nadie en la vivienda en esos momentos, y afortunadamente los críos ya, estaban en el colegio, y como decíamos, por tanto no había nadie en esa vivienda, ¿no? No, en esa vivienda ni en la vivienda del vecino, del piso superior, que es donde tiene, es un matrimonio con sus niños. Los niños ya estaban en horario escolar. Y por tanto, bueno, pues como decimos, no ha habido ningún tipo de daño personal. Lo que ocurría es que precisamente no había nadie en la vivienda, debía ser un olvido o algo relacionado con el calefactor. Hay que tener, lo hemos comentado en muchas oportunidades, a todos se nos puede pasar en cualquier momento y, bueno, pues esto es lo que puede originar. Afortunadamente, como decimos, aunque hay daños materiales, pero no daños personales, por lo que podía haber ocurrido incluso, ¿no? Sí, se puede complicar. Un siniestro de estas características se complica en 5 minutos. Sí. Coméntanos, número de efectivos, materiales que habéis utilizado. Bueno, pues viendo las características de la zona donde estaba, pues tan solamente hemos utilizado el vehículo pequeño que tenemos, la bomba ligera, urbana ligera, y el coche de mando, ¿no? Un coche de mando de apoyo logístico que siempre, pues intentamos de estar allí con ellos. Sí. Y en cuanto al número... efectivo, pues hemos ido 5 en total, ¿eh? Sí. Como nos comentaba, bueno, pues con apenas 100 litros de agua se ha podido subsanar ese incendio. Sobre todo el tiempo, como siempre comentamos, es crucial, sí, porque sí, sí, se ha podido evitar que se extendiera a otros lugares. Exactamente. Lo que siempre, la llamada a bomberos tiene que ser, mientras más pronto nos llame, más pronto nos quedamos, estamos controlando el incendio. Por cierto que, en pleno casco antiguo, vosotros ya contáis con vehículos, precisamente, ¿no?, por las características de nuestra población. Por las características de, según las calles, pues así llevamos unos grandes con más agua, con menos agua, y ahí la verdad es que los grandes que tenemos no entran. Pues entonces, el vehículo pequeño, urbano, ligero, ¿no? ¿Habéis tenido dificultades hoy en...? No, que va. Hemos cogido la circulación normal de las calles. No había, y ha sido rápido, allí no hemos tardado ni 5 minutos en estar allí. Hay que poner mucho énfasis en esto, lo hemos comentado otras veces, porque cualquier vehículo mal aparcado en una avenida a lo mejor no tiene importancia, pero en el casco antiguo, en determinadas barriadas de nuestra población, si ya hay un vehículo aparcado, si ponemos otro en mal lugar... Exactamente. Hay calles que la verdad que son complicadas para entrar a los servicios de urgencia. Eso sí lo tengo que decir. Y lo sabemos todo. Y está demostrado que la verdad, en este caso de hoy, pues no. Hemos entrado tranquilamente por la avenida Miguel Reguera, para que nos entendamos, por el convento, la dirección normal, de convento calle San Francisco, y Auditor Borque y Beato Diego de Cádiz. Así que, afortunadamente, en esta oportunidad no, pero sí que es cierto que, sobre todo, si se produce ese incendio en el casco antiguo o en determinadas barriadas, ojo, porque si aparcamos mal los vehículos, es complicadísimo entrar los vehículos de los bomberos y, bueno, lo que puede ser un accidente sin consecuencias puede llegar a más, desde luego. Exactamente. Nos comentabas, 9:13 cuando recibí la llamada, llegabais pronto, una actuación rápida, ¿no? La actuación ha durado prácticamente una hora en llegar aquí al parque. A las 10:10 estábamos aquí en el parque. Y sobre todo el incendio, que más que llamas, me hablabas de humo, ¿no? Sobre todo. Sí, sobre todo de humo, porque está, ya digo que... Y también las circunstancias, ¿no? Que ha sido rápido. Lo fundamental, que ha sido rápido la llamada. Y eso es, la prioridad en un incendio. Lo primero, llamar a bomberos. Y mientras más pronto nos llamen, de verdad que estamos en alerta, estamos allí, estamos controlando lo que es la situación. Al final, por tanto, vuestras labores de extinción, ¿no?, de las llamas que hubiera, y sobre todo de airear el edificio. Sí, luego, una vez que ya está sofocado el incendio, pues ventilamos. Abrimos ventanas y si hace falta, pues mete una ventilación forzosa, que tenemos maquinaria para ventilar con motores, pues, pero en este caso no ha hecho falta ventilar en ventilación forzosa. Me decías que no había nadie en la vivienda concreta, tampoco en el resto de plantas en el edificio, ¿no? Exactamente, no había nadie. Bueno, por tanto, no se ha tenido que desalojar a nadie, sino directamente los bomberos intervenir para sofocar las llamas y después, bueno, pues airear, como decimos, el edificio del gran humo que existía. Bueno, pues esto ha ocurrido esta mañana, como decimos, a las 9:13 los bomberos recibían esa llamada que alertaba de un incendio en la calle Beato Diego de Cádiz, que afortunadamente no ha ido a mayores, algunos daños materiales en el salón, pero sin que se haya extendido a otras dependencias y además, lo más importante, sin que nadie haya sufrido daños personales. Pues, Pepe, nos vamos a quedar en este punto insistiendo lo que comentamos en otra oportunidad de esos consejos. Precaución, muchísimo cuidado, con lo que son los calefactores y en general, ¿no? Accidentes domésticos que pueden provocar graves incendios, ¿no? Exactamente. Tener precaución y nada más, sí. Pues con ese consejo nos quedamos. 11:45 minutos. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos. Como siempre, gracias por habernos informado. Muchas gracias. Hasta luego.